Toda la locura y el humor a cargo de Es lo que hay, miércoles de 20 a 21 horas. Yo soy el Flaco y estoy acá. Yo soy el Pato y estoy acá. Yo soy Juancho y estoy acá. Yo soy César y estoy acá. ¿Dónde está César Santiago? Parte femenina de este programa para darle un poco más de seriedad al programa. Así que bueno, que se presente. Bueno, hola, soy Manuela y bueno, soy la parte femenina del programa. Pero además una persona que está muy ligada a la cooperativa desde hace mucho. Sí, hace más de... Bueno, no podemos deschavar nada, no podemos hablar, tenemos que hablar... No, este programa es serio. Así, ella ya sabe... No tenemos que hablar pelotudeces, nada, ¿no? Y este programa es medio... Bueno, por eso, ella se suma a esto, ya sabe lo que sabe Manuela. Yo otro día le dije, Manu, mirá que por ahí nos zarpamos, sí. Es lo que hay, bueno, viste... Y además esto... Y por eso no vino Inés. Esto... Inés le llamó, no vino porque están muy zafados. No, pero esto es algo que nosotros tenemos que... Los mismos tipos de conversaciones que tenemos los hombres, son las conversaciones que tienen las mujeres, ¿o qué creemos? Perdón. Sí, yo todavía, ¿no es así? Todavía sí, no estoy identificado. ¿Y según en qué conversaciones? En conversación de amigas. No se zarpan, no dicen, no, fulanito o sultanito o algunas, no sé, alguna cosa medio, no sé si guaranga. A lo mejor los hombres somos más guarangos. Pero, sí, puede ser. Pero que bueno, también hay cosas de... Ah, sí, sí, sí, creo que sí, sí. Sí. ¿Cómo creo? Sí, bien. O sea, hablamos como... No, no, con sinceridad, porque acá... Sí, con sinceridad, o sea... Hay que decir la verdad, porque si no decimos la verdad, la gente no nos cree. Va, no nos cree igual. Así. Bueno, yo en mi grupo de amigas hablo como con Juancho, no sé. Entonces no, eso no. No hay nada distinto. No hay nada distinto. Todo, no, todo esto igual. Es... Bueno. No, el más serio de todo es César. Nah. No sea mentiroso, no sea mentiroso. ¿Cómo no sea mentiroso? El más serio de todo soy yo. Nah, ¿eh? Nah, ahí menos, sí, menos te creo. Seguro. Bueno, no me pagó el fin de semana, así que me voy. Bueno, así que presentada Manuela, presentados todos. Flaco, ¿te saludaste? Yo sí. ¿Pato, saludaste? Yo saludé. ¿Yo? Sí. ¿Ya no saludaste? No me dijiste que saludara. Ya saludaste. ¿César? Sí, también, por supuesto. Así que bueno, ya saludamos todos, podemos arrancar con el programa. Manuela. ¿Qué programa? Manuela ya saludó. Sí, ¿ya se presentó? Sí. ¿Sí? ¿Saludó? Manu, ¿acá hay que hablar? Es lo que hay, empezó más ahora. Cerquita. Sí, terminó el programa este a conciencia, que la verdad... Sí, con Néstor. Sí, ¿Cornetto Malacalza? Sí. ¿Corneto? ¿Cómo Corneto? Con Néstor. Ah, con Néstor Malacalza. No, yo te entendí Corneto. Ah, pero tenemos un nuevo oyente, che. ¿Tenemos un nuevo oyente? Sí. ¿Quién es? Mirá, es un muchacho que me dijo que te conocía a vos. Y a ver si lo saca. Sí. Es de ¿A dónde Castro. Lo saco? Es de Castro. De Castro. De Castro. Muy amigo tuyo. Oh. A ver. El hueco. El hueco. El famoso hueco Rodríguez. ¿José María Rodríguez? No. Sí, ¿eh? Sí. Pero además ferretero de todo. No, sí. Lo que pasa es que, bueno, tuvo, viste, es un pibe que cambió mucho a partir de que se casó, viste. Sí, no, la verdad, cuando se casó, viste, el tipo... Ahora no quiere salir a ningún lado. Claro, no quiere venir a los asados con nosotros ni nada. No. Hoy, casualmente... Me agarra, me dice, voy a empezar a ir a los asados. Lo miró la mujer. Y te dijo, no, Pato. Me dijo, con el Pato y con Juancho. Pero no, quédate acá. Si no te agarro, te va. Le quería hacer las valijas. ¿Sí? No. Ni te podés imaginar. Pero no. Yo cada vez que voy a Castro paso y lo saludo. ¿Ah, sí? Sí. Sí, siempre un amigazo. Ah. Un amigazo. Lo único que bueno, viste. Bueno, fui y le compré unas cosas casa, yo hoy, sí. ¿Vos sabés? Tenemos dos oyentes más. ¿Dos oyentes más? Marco Leguizamón y la señora. Marco Leguizamón, que ahora vamos a pasar la propaganda de Marco. Le vamos a pasar un chivo a Marco. Y qué? Laura. ¿Un chivo? Sí, un chivo. ¿Cuándo hacemos un chivito, che? No sé. ¿Eh? No sé. ¿Algún oyente? ¿Qué comida te gusta, favor, Manu? No puedes tirar un chivito. Todo lo que sea comida. Pescado, sí. Cerdo. ¿Qué, sí. ¿Qué es lo que más... Porque pedimos al aire enseguida. Hoy. ¿Eh? Bueno. Hoy. En todo caso sería su comida favorita, Juancho. No, ¿cuál es? Mi... Su comida ¿El favorita. ¿El embutido? Hoy. Tu comida favorita, dice César. Si no mañana. Algo con salsa. ¿Ah, sí? Gnocchi. Sí. Gnocchi, ravioles. Ah, ¿te gusta lo amasado? Sí. Ah, espectacular. Sí. ¿Y más? Bueno, yo cuando estaba... Con el papá de Juana los hacía yo a los fideos. Ah, bueno, entonces lo podía hacer bueno y invitar a nosotros. Tenemos una chica. Mirá. A los ñoquis también. ¿Qué tal? Los amasaba yo. Bueno, pero no les pagaba los ñoquis vos. Ñoqui, ¿cuándo cae 29? 29 cae viernes. Viernes 29 de septiembre. Una ñoquiada. ¿No? Una noqueada de ñoquis. ¿Noqueada o noqueada? Los 29. Y hay que ponerle plata abajo. ¿Noqueada? ¿A qué? Sí, abajo de los platos siempre hay que ponerle, ¿sí? Aunque sea un peso. Cae viernes. Yo a esa altura no llego ni con un peso, así que te puedes imaginar, rompo el plato. Viernes 29 hacemos una noqueada. ¿Eh? De septiembre. Viernes 29 de septiembre hacemos una. No, la vamos a hacer amasar, hermano. ¿Por qué no? Vamos a organizarlo. ¿Y si se ofreció? Yo dije que yo ella sé dijo, hacer. ¿Cómo? Ay, que, no necesitamos hacerlo, hacer mal hecho. ¿A quién? ¿Cómo mal hecho? ¿A quién? Así, no. Así como pero torre, si lo así... vamos a hacer mal hecho, no lo hagamos. Las cosas hay que hacerlas bien o no las hagamos. ¿Cómo hacer mal hecho? ¿Y qué es un mal hecho? Hacer un engrudo como para torreja. Y en vez de echarlo al sartén, le echa la olla con agua hirviendo. ¿Qué es una torreja? Y pero no sé, no entiendo cómo se hace. Mal hecho. Con harina y acelga. Ah, mirá, yo pongo la acelga. Mal hecho, caí internada. Yo pongo la acelga. Después le hace la salsa y hace. Yo pongo la acelga. ¿Vos qué ponés? Mal hecho. ¿Va a ser el mal hecho? Sí. ¿Y cómo podemos hacer gnocchi de acelga en vez de hacer mal hecho? ¿Para qué vamos a hacer mal hecho? Lo hacemos bien y hacemos gnocchi de acelga. Pero lo haga ella. ¿No? Lo hace así, mirá. No. Ya ahí vemos. Es mucho ya. ¿Eh? ¿Cómo? Pero no se hace la pasta y no dijiste que se lo iba a amasar. Sí, se hace gnocchi, fideo, pero. ¿El mal hecho no? No. No, si dice que la última vez que comió mal hecho. Te quedó entonces lo deportamos. No, mano de fierro acá. ¿Ah, sí? Sí, la nuez. ¿Eh? Herví la acelga. Sí. Después la cortá. Sí. ¿Cómo la cortá? La cortá, chiquita, ¿eh? Ah. Va picando. Más o menos. 3 centímetros. Un centímetro y medio. ¿No? Un centímetro y medio. Man. ¿Pero hay que ir con una regla o sin regla? No, si no, la va a cortar con la mano. Así que, ¿qué sé yo? Yo no entiendo nada. ¿No sos cocinero? No, soy cocinero a media. La va cortando y después hacer el engrudo. Y después la tira al techo. Después va a agarrar una cuchara sopera y va echando al agua hirviendo. Y cuando el gnocchi se va para arriba, está cocinado. ¿Vos sabés qué pesado que es eso? Pero sale riquísimo. Yo tengo una teoría. ¿Qué teoría de qué? Que el gordo. Me hace así con la mano. El gordo que no es cocinero. ¿Es boludo o es puto? Epa. Y el pato. El pato empezó a engordar y se hizo cocinero. Me abro. Así que, muchacho, yo me abro de esa, ¿eh? Menos mal que está Manuela. ¿Eh? Sí, ¿por qué? ¿Por qué? Porque no dijeron que nos iban a zafar. Y bueno, ¿y quién se zafó? ¿Qué sé yo? No sé quién se zafó. ¿Vos te zafaste? No. Pero eso no. No significa nada. ¿No ves? Es algo. Manuela dice que podés hacer tranquilamente lo que vos quieras. ¿Opinión de los gordos? No. No, de los gordos no, de los hombres sí. ¿Sí? ¿De qué? De los gordos no, de los hombres sí. ¿Cuál es tu opinión femenina de los hombres? De los hombres, no de nosotros. ¿Sin afeitar o con afeitar te gusta? Claro, aclaré eso, Juancho, por las dudas. Pinchan los que no. ¿Según en quién? Sí. Afeitado. Queda mejor. Ah, ¿viste? Sí. Ahí está afeitado. El flaco acá. Y según en quién, le queda linda la barba. Escúchame, ¿cómo me queda a mí? No sé, lo veo normal. No me mienta, por favor. Normal. ¿Eh? Lo veo bien, no sé, normal. Ya me mintió. Pero Pato. ¿Qué trajiste acá? Sé sincera. Pato, a vos no te queda ni bien ni la barba, ni afeitado, ni nada. Ya no tenés arreglo. Entonces, como qué? Yo me puedo afeitar, pelármelo. No hay arreglo. ¿Entendés? ¿Cómo que no? Está la cirugía. Bueno, tampoco. Porque los excesos... Hoy estaba mirando una nota que... Charles Ford. ¿Cómo es Ford? Este tipo. Henry Ford. No. No, ¿cuál? ¿Ricky? Ricky. Mi amigo Ricardo Ford. Ricky Ford. Ricky Ford, de lo que al tipo... El tipo tenía una obsesión con su cuerpo, con su imagen. Claro, pero era un chocolatín el vago. ¿Sí? Se lo comían todo. ¿Vos flaco no seguís vendiendo el chorizo? El flaco se pone rojo. Vos, el vago este se daba con tantas cosas y se daba con un tipo de, no sé, hormona para el crecimiento o algo así, para mantenerse su cuerpo y todo, que en un momento se pasó de vuelta. Y por eso se le agrandaba. Cuando se pasa de vuelta, la hormona del crecimiento va creciendo varias partes del cuerpo. Sí. Entonces le crecían, no sé, los ojos, las orejas, los pectorales. Los pectorales, todo. Ah, no, no son pecho. Y el vago termina con una depresión también, porque eso termina un momento en donde. No le daba más nadie. No, se había pasado de vuelta. Ah, perdón. O sea, el crecimiento era tanto que había llegado a los 40 años, 45, con un cuerpo de 60, 70 años. Entonces, el tipo se empezaba a ver que los pectorales que habían crecido en su momento se empezaban a caer y todo eso, y el tipo le agarró una depresión. Lifting, con plata, hace lo que vos quieras. No, pero no. Sí, mirá que... Mirá que le... ¿Qué le sirvió? ¿Cómo que no? Además, eso de con plata. Pero, ¿sabes qué, flaco? Vivir hasta los 40 años. Con plata hace lo que con quiera. Con un Rolls Royce en la puerta. Y ¿sí? Sin problema de nada. Déjame joder. Vivo hasta los 40, eso tiro de, manteca eso, al mirá, techo. Y... Ayer quedó demostrado que eso de que con plata hace lo que quiera hace es un dicho nada quiera. Más. Argentina creo que tiene el equipo más caro del mundo en fútbol y sin embargo está fuera de él. No, nada. No, no estamos fuera. Estamos fuera de la copa. ¿Estamos fuera ya? Estamos fuera de la copa. ¡Uy, qué nivel, loco! Hoy estamos fuera de la copa. Hoy sí. Repechaje. Faltan dos partidos. Repechaje. Estamos en repechaje. Hoy, repechaje. Por hoy, estamos en repechaje con el equipo más nivel? Caro del mundo. A no ser que el Prezi ¿viste el ponga fútbol? Plata. Manu, ¿viste fútbol? No me gastan tiempo en eso. No, pero bueno, a ver. Muy bien, de lo, la mirada femenina del equipo. ¿Cuál es el más pintón del equipo? ¿Hay alguno más pintón? Acá, ¿hay acá. Alguno que, pero eso no interesa. Acá. ¿Eh? Lo que elegir interesa el arquero. Que mejor juega y... ¿Por qué? No, también tiene que ver. Esto estamos preguntando la mirada femenina. Si me preguntás quién juega mejor, seguro que Messi no es. Opa. Discernimos ahí, ¿eh? No. ¿Por qué? No, que me tiré con el mejor jugador de Argentina. Por hoy estamos en repechaje con el... Es del más caro del mundo. No, no. A no ser que... ¿Pero por qué? Que no haya jugado es otra cosa. No sé por qué. Porque a juegan los otros, le pasan la pelota a Messi y Messi mete el gol. Y el partícipe es Messi. No, juegan no. Todos los demás... Y a Messi solamente le pasan la pelota hace 2 metros y la volvió a pasar. No, o mete el me gol. Estás haciendo calentar mal. No. Para mí no es así. Acá. ¿Cómo? A ver, hacé un análisis del partido de ayer. ¿Vos qué decís? No, el partido de ayer es un desastre, hermano. ¿Qué quiere que te diga? Bueno, partido lo miramos sí, juntos. Un desastre. Lo miramos juntos. Pero uno puede mirar, a ver, uno puede tener. Lo que más me calentaba cuando me pellizcaba, ¿tres? Me pellizcaba la cola, vos. No, querido. ¿Qué? ¿El partido que estaban haciendo? Tres personas estaban mirando el mismo partido. Y en la misma cama. Y en la misma cama, en la cama grande de mi casa. Estábamos con él, con Néstor Malacalza y yo, los tres acostados en mi cama. Mirando el partido. Uy, lo que debe haber sido eso. Manuela soñaba. El tema era el mismo partido... Con tres opiniones diferentes. Entonces no hay una sola verdad ni una sola mirada. Cada uno tiene su mirada. Para mí Argentina no, jugó ¿sabes? Bien, le erró los últimos 20, primeros 20 minutos y después no supo qué hacer. ¿Sabes por qué perdió? ¿Por qué perdió? No, no, porque yo miré los primeros 10 minutos del segundo tiempo. Ah, bueno. Acá hay pero empató, la tiramos empató, por la ventana, no perdió, empató. Estamos en un primer piso. No. Bueno, igual. Sí. Sí, no podía hablar conmigo mirando el partido. No. A ver, todos tenemos que mirar y todo poner en el. No, pero cuando hay mufa. Sí, a mí me sorprende este pibe Icardi que venía con una fama y un. Pero bueno. Pero acá tienen que sacar hasta el técnico, hermano. Le roba, ¿qué crees que te roba, como vive, juega. Está bien. Acá tienen que sacar hasta el técnico, mirá. La verdad. Que me, la mete de rebote. No, la más fácil. La mete con la más fácil, pero... Ah, no sé. ¿Quién? No, a ver, a mí dámela también, si querés. Si fuese lo más fácil, dámela. Me están agarrando... Una noche por Icardi. Me están agarrando acá en Sudamérica, no, ¿te podés imaginar? Una noche con Icardi, no, una noche por Icardi. Yo pediría. ¿Ser suplente de una noche por Icardi? ¿Qué es eso? ¿Por qué? Explícame, César, porque yo soy medio... ¿Se salvó? ¿En la selección argentina o allá donde juega? Yo le digo que yo sería... A mí me encantaría ser el suplente de una noche de Icardi. Nada más. ¿En la selección? Wanda Nara, por ser que tiene no sé cuántos pibes, entre 4 o 5, no sé cuántos tiene, es increíble el físico que tiene. Y por algo... No, yo antes de aguantar 4 o 5 pibes me quedo en mi casa. También. También. No, gracias. No, pero fue de una sola noche. No. ¿Cuántos pibes tenés? Una sola. Pero antes de aguantar 4 o 5 de Wanda y Hardy, me quedo en mi casa. Aguanto. Epa. No, no le tengo paciencia. ¿No tenés paciencia? No, a mí, a mi hija sí. Yo tengo 8. ¿Eh? 8 qué. No. ¿Ocho qué? A mi hija sí, pero si tengo ponerle de niñera, esquivo el trabajo, porque no. ¿Sí? Sí. Sí, pero serías paga, una niñera paga, te puedes imaginar, qué sé yo, de 8 pibes. ¿Qué trabajo sería? No te gustaría tener un lugar. El trabajo que a vos te gustaría, flaco. ¿Qué trabajo? Yo hoy estoy trabajando en lo que a mí me gusta. Después de mucho tiempo. Estoy trabajando en lo que me gusta. Vos, Pato, estás trabajando en lo que te gusta. Porque sos jubilado. O sea. César, ¿vos estás conforme con tu trabajo o te gustaría trabajar más en los medios? No, por supuesto que no. No me gustaría trabajar, en realidad. Ah, ¿no te gusta trabajar en el medio? En los medios. Me gustaría estar en mi casa, tranquilo. ¡Epa! No, que en mi casa, en alguna playa. Bueno, pero de ¿qué? ¿Pero juntando papelitos? De algo tenés que vivir o trabajar, no sé. Nah, pero él no necesita trabajar. De ilusiones se vive. Bueno, sí. Pero bueno, ahí sí. A mí me gustaría ser técnico de fútbol. ¿Técnico de fútbol? Técnico de fútbol. Y te sentí capacitado, o sea, pero se puede, flaco. Sí, darán pasaporte en otro país. Armamos un equipo. Manu. Yo con mi trabajo estoy re disconforme, pero es lo que hay. Es lo que hay. Pensando a ver qué te gustaría, no sé. Un trabajo mejor. O en qué vos te soñás o te gustaría, no sé, en una oficina, trabajando, no sé, en de enfermera en un hospital, de secretaria, ¿qué? En un banco, policía, en un emprendimiento. No, policía no, olvídate. En un emprendimiento, no. A lo mejor comunitario, qué sé yo, en una cooperativa. Segur- trabajando, acá se está armando un grupo de seguridad. Y si te dice que policía no, si la chica no agarra arma, no le gusta si agarrar arma. No necesita arma. ¿Eh? Igual, seguridad. Si no, agarra. Supone, acá no, se está armando un grupo de. En serio, no le gusta la arma. Acá se está armando un grupo de mujeres que están tejiendo. ¿Eh? Cosiendo. Como la seguridad que hay en el hospital, que hay mujeres también de seguridad. No, igual no me gusta. ¿No? Como algo. Ponele. Profesora. Sí. Ah. Vamos, ¿te ves así? Como un nivel adelante, sí. Alumno. En realidad, yo cuando era más chica quería ser maestra de chicos especiales, pero. ¿Deporte? También. ¿Pero cuál deporte? Manuela. Cualquiera. Fue. Canotaje, cualquiera. Fútbol. Yo hice todos los deportes en el que me sentí más, digamos, más cómoda fue en el canotaje, pero. Que si yo tuviera que ser profesora sería de cualquier deporte o profesora directamente de educación física y no de un deporte en sí. Sí, sí. El flaco hoy estás en un microemprendimiento, que es un emprendimiento que está colaborando con Marcos Leguizamón, que es un emprendimiento de chacinados. Embutido. De chacinado. De chacinado. Y bueno, no son chacinados. Chorizo, morcillo. Que la sigan chupando. Es lo mismo lo que yo te estoy diciendo. ¿Dónde? Qué tarado que te estoy. No, porque me hizo una seña. No, ahora vamos a pasar el. No, me hizo una seña media. ¿Dónde? ¿Cómo es esto? Están haciendo morcilla, chorizo seco. Chorizo colorado. Chorizo colorado, sobresada. Sobresada mallorquina. Sobresada mallorquina. Y se están vendiendo a 50 pesos, a un precio. Yo compré el otro día, la verdad que muy bueno. Muy buen chorizo. Eh, es se ríe, ¿en serio? Y todo hecho a mano. ¿Y en dónde se pueden adquirir? ¿Lo amasabas vos todo eso? ¿Un número de teléfono donde se pueda adquirir o dónde? ¿O alguien por Facebook? ¿Cómo? No, ahí el pato quería comprar, pero no. Sí, vos tenés el teléfono del celular. No, pero qué sé yo, dame el teléfono vos a mí ahora. A ver, si se ubican, bajada de Chávez. Enfrente de la capilla. Enfrente de la capilla San Roque, San Cayetano. ¿Y qué número de teléfono? Si ya lo llamo y le encargo 3 kilos. ¿Vos tenés número de teléfono? Lo que pasa es que yo no sé si Marco está escuchando que me mande la autorización para pasar el número de teléfono, ¿no? Ah. Yo no puedo pasar el teléfono al aire de alguien que no me autoriza. No, está bien. Está pero bueno, bien. Marco Leguizamón, el flaco, está en el emprendimiento. Bueno, Laura la ayuda en... De hecho. Laura ayuda en... Estecho. Laura Estecho ayuda... A Marco Leguizamón. A Marco Leguizamón, el flaco también. Están haciendo un emprendimiento para la venta. Los chacinados tienen análisis de triquinosis, o sea... Vienen con análisis todo. Vienen con análisis de triquinosis. No tienen bichito. Lo que me decía Marco es, estos chacinados que yo hago también los comen mis hijos, yo no sería tan inconsciente de darle de comer a mis pibes. Ah, no, sí, entonces sí, olvídate, les voy a comprar. Así sí les voy a comprar. Así que... El pato le está pegando a la mesa y la mesa se mueve. No, mirá, tenés que mirar el Facebook de Es lo que hay. Es increíble. Ahora miramos el Facebook de Es lo que hay. Manu, ¿qué música te gusta? La 92.7. ¿Pero qué? ¿Cuál te gustaría? Más, no sé. ¿Qué te gusta? ¿Pop? No, un poco de... Rock nacional, rock latino... ¡Ay, de la vida, loco! ¡Pone! Es que... Ah, pero mirá. ¡Epa! ¿Cómo es eso? ¿Ya estoy con Guandalar? ¡Uy, mirá cómo está! Bueno. Pero estuviste con él, vos. Sí. No había dicho nada, me alejo de vos, hermano, de ahora en más. Cuidado, Ana, cuidado. No se va a juntar más en la misma cama a mitad del partido. ¿Te fijaste que Wanda te está haciendo así a vos? No, calzoncillo de lata empiezo a usar ahora. Fijate. Sí, claro. No. Bueno, ¿con qué tema te ¿Cómo? ¿Se te lengua la traba? ¿Dónde? Vos también, Pazman. Vos también la tenés. Claro, cuando lo viste a Ricardo Ford fue. Claro. Lo pudo Ricardo Ford a Juancho. Sí, se le murió. Yo no sabía. No sé dónde está eso. Seguimos. Ahí está. Ah, mirá cuando la qué valor. Sí. Vamos a un tema musical y después seguimos. Dulce como el vino, salada como el mar, fresca y vagabunda, garganta profunda, sálvame de esta soledad. We'll Bueno, viste como los programas de la tele, Manu, tu primer programa de hoy, ¿a quién le querés mandar saludos? Vos tenés que decir a mi mamá, a mi papá, que me están mirando. Ah, no, no, me están mirando. Sí, que sí. Que me están escuchando, para los amigos, los vecinos. Por Facebook sí. Bueno. Por Facebook sí. Te ha permitido tu novio, Bueno, primero, no tengo novio, pero... Ah, ¿no? Amigo, sí. ¿Qué tal? Está bien. ¿Qué Pato? Problema que vamos a tener. Vos sos muy viejo. Puedes salir de la radio, Pato, loco. Vos sos muy viejo. Hoy cambiaron la forma de relacionarse. No. ¿Por qué? Porque sí, porque cambiaron la forma de relacionarse. Esto, hay una, no dijiste que tenía que ser más serio. ¿Quién? Vos. ¿Y qué tiene que ver que ser más serio con la forma de relacionarse? Yo, Manuel, tengo una hija y no tengo marido y no tengo novio. Claro. Antes vos, primero, a ver, tenía que andar 3 meses de novio para poderle dar un beso, para que esto, y de ella iba y le consultaba a las amigas, y las amigas... Un año, loco. Entonces, para ver si me daba un beso. Bueno, le rascabas el a cookie y nada, boludo. ¡Ah! Y después te arrastraba como el perro. Bueno, pero por eso, entonces... ¿qué? Colita contra el suelo y bueno, salía. Solo en... con alguien estuve un tiempo y viajaba todos los fines de semana en colectivo. Es más, los conocí en el colectivo y nos está escuchando. ¿Ah, sí? Sí, yo tenía 12 años. ¿Qué, colectivero? No, no, no, no. Tenía 12 años. ¿Quieres que vendía los boletos? No, por ahí iba gratis, qué sé yo. ¿Vendía los boletos? Y lo conocí. Ah, ¿nos tiqueaba? No, no, no. Ah, no, tampoco. No, no le hacía. Y hasta el día de hoy nos hablamos y... ¿sí? Y nos apreciamos como ese primer día en ese colectivo. Ah, ¿viste? Es una historia de amor. Un mundo de 20 asientos. De, ¡ah! Esa era la novela. Decimos que no, pero está volteado. Una década. Bueno, bárbaro. Claro. Pero. Ajá. Y bueno, y esa persona sigue siendo importante. Ajá. Pero. ¿Ay? ¿Y? Está el ascenso acá. Sí, claro, con los pendejos que tenés acá te podés imaginar. La cabeza. Una privada barra. Ahora ponele, no tomo más colectivo, pero. ¿Viste? Claro, se terminó el amor platónico porque no hay más colectivo. Sí, pero si vuelve Cristina podemos ir de vuelta. No, aparte un colectivo, ponele para ir. Arriba Tala. Bueno. Está caro. Sí, pero si vamos de vuelta a la Plaza de Mayo. Yo voy y lo encuentro. Yo sé que ahí lo encuentro cuando. Si está Cristina. ¿Ah, sí? Lo encuentro. ¿La votaste a Cristina? Obvio. ¿Para qué vamos a querer un Macri o un...? No, no, yo no digo nada. ¿Quién no le votó? Yo soy... Mira, Gato. ¿Vos no le votaste? ¿Yo? ¿A Gato? ¿A Cristina? No, al pato votó a Macri. ¿Le votó a Macri? No, lo votó de nuevo ahora. Ah, sí. Flaco, bueno. Yo le voté a Cristina. Yo creo que para ir a votar... Cada cual tiene su ideología, querido. Yo creo que para ir a votar hay que tener memoria. ¿Memoria de qué? Más que saber de política. ¿Sí? Sí. ¿Y qué tipo de memoria? Dale, eso me interesa mucho, ¿eh? Se ve que sos muy inteligente. En una semana tuvimos ¿cuántos presidentes en el año 2002? Sí, 2002. 2002, es verdad. 2001, 2002. No. 2002. 2000, sí, 2002. ¿Cuántos presidentes cambiamos? Arrancó en el diciembre del 2001. No sé. Y fue a principio del 2000. Arrancó, claro, en diciembre del 2001. 2001, 2002. Claro. Muy bien, flaco. Muy bien, muy bien. Y cuando llegó Néstor Kirchner. ¿Cuándo que pasamos un hambre? ¿Cuántos años? Yo lo voté, ¿eh? Me hago cargo que sí lo voté. ¿A quién? Bueno, yo en ese tiempo, ponele, yo en ese tiempo no votaba. ¿A Néstor Malacalza? Las dos presidencias yo se las voté, ¿eh? ¿Y cuando tengo que decir que sí? ¿Y a Fernando? ¿A Fernando? ¿No? ¿La segunda no? ¿A Fernando lo votaste, Fernando? Fue Cristina la segunda. ¿A Fernando lo votaste, Fernando? Pero... ¿Las dos veces lo votaste? Sí. ¡Qué le puse un voto y le mandé otro voto. ¿A Fernando lo votó, a Fernando? Ah, no, perdón. Sí. De la Rúa, de la Rúa. Yo pensaba que el otro Fernando, no. Ni en pedo lo votaba Fernando, el otro Fernando. De la Rúa. Yo en ese tiempo no votaba. Pero yo me acuerdo cuando ponele, veía gente que iba a los trueques. Tanto para comprar, para comer, como para comprar vestimenta o para tener algo en la mesa para darle a los hijos. Sí. O hasta un par de zapatillas para que los nenes tengan para ir a la escuela. ¿Qué edad tenías en ese momento? ¿Y con qué momento vamos a empezar de vuelta? No. Al trueque. ¿Qué edad tenías? ¿La dejan hablar a Manuela? Pará, aquí estás el periodista. Dejan hablar a Manuela. Tenía 7 años, 8. Más de eso no. Porque... No, porque la realidad yo lo vivimos todo eso, sí, ¿no es cierto? Sí. Quisiera que volviera. Bueno, pues dejá a Manuela que lo cuente. Contá tu experiencia, hermano, dale. Bueno, siga. Yo iba a los trueques. Uh-huh. Bueno, fui muchas veces, pero ya sé que mi mamá iba y se lo rebuscaba. Tratando de vender una mínima cosa para llevarse otra. También... Está el que cuando asumió Néstor, eso se fue terminando. Está bien. Hoy hay un montón de ferias americanas que venden ropa usada, uh-huh, o ropa, o zapatillas, o, uh-huh, o más gente vendiendo en la calle tanto rosquitas, bolitas como que antes. Churros. ¿Por qué? ¿Por qué lo ves así? Churros, pan. Sí, churros, pan casero. Todo. ¿Qué ves sobre eso? Que está mal. Porque si con Néstor y Cristina había menos gente, ¿qué hizo este desastre? Pero para mí no es gente. Uh-huh. Para que volvamos a eso. Si supuestamente prometió un cambio. Que era un cambio de volver a lo... Está bien, vos no lo ves al cambio. Volver a lo mismo de siempre. No lo ves. No, volver al 2001. Porque vamos, o sea, esto va retrocediendo y vamos a terminar. Pero decime, ¿no tenemos pavimento ahora? Sí, ahora comemos pavimento. ¿Y cuánta gente se quedó sin trabajo? No, yo te lo entiendo, pero tenemos pavimento. Está bien, nos estamos endeudando un poquito más, pero... De la deuda que nos sacaron. Que ahora con la deuda te lo disfrazan con los pavimentos de las calles. Cuando Julio hizo pavimento decían no vamos a comer pavimento. Cuando Julio Pángaro hizo pavimento. Y ahora volvemos a lo mismo. Sin la libertad es imposible. Sí, el tema es a ver esto, ¿no? Manuela viene al programa hoy, yo le encuentro el otro día en lo del pato, viene a lo del programa. Esto no está armado, esto es. Lo que está diciendo una piba que lo ve desde el barrio, desde su cotidianeidad. De lo cotidiano. Sea, claro, esto es lo que ella decía. Si nosotros no nos recordamos... A mí me pasó gente que vive hoy de, no sé, recolección de residuos en la zona del basural, acompañando con su voto a un gobierno que está proponiendo un relleno sanitario. Ese relleno sanitario lo va a dejar sin trabajo. Ese relleno sanitario va a dejar a ciertas producciones sin trabajo. y sin embargo no lo vemos. Entonces, esto que decía ella, seamos prácticos, a ver, los medios te van a tratar de meter de que se afanaron todo, de esto, de que Nisman, de que Julio López, que Santiago desapareció y no aparece. No aparece más. La plata, los sueldos hoy no alcanzan y no alcanzan. Y se programa para después. Y esto no es la campaña del miedo ni nada, es la realidad. Se programan nuevos aumentos para después de octubre. Los tipos los frenaron a los aumentos porque se miran las elecciones. Sí, no tenés para pagar la luz, no tenés para pagar el canal. La represión armada del viernes pasado en Plaza de Mayo fue terrible. Terrible. Eso fue armado. Ahora, no quieren ver, no quieren ver porque piensan que, no sé, aquel que dice que es kirchnerista es un negrito choriplanero, planero. Y que le gustaría. Un negro ordinario. Un negro ordinario y que le gustaría verlo, no sé, pidiéndole y golpeándole en la casa, pidiéndole limosna. Que se den cuenta que lo que van a pedir limosna, por ahí a lo mejor somos los negritos choriplaneros primero. Y somos más después, gente que ellos. Pero después van a ser ellos. Y la diferencia que tenemos a veces es que nosotros tenemos un pensamiento mucho más solidario. Sí. ¿No? Le pensamos también en que al otro. Si al otro le va bien, a mí también me va bien. No que si al otro, a mí me va mal, al otro le tiene que ir peor. No, no, a todos. O que si al otro le va bien, yo me siento mal. Esa creo que es la diferencia, la única diferencia que tenemos. A mí me pasa, eliminé en estos días pilones de personas del Facebook. Gente que trabaja en el puerto. Gente que se ha llenado de plata en San Pedro vendiendo ropa trucha. ¿No? Ahora, ¿a quién le vendían la ropa trucha? ¿Al tipo que se podía, al que se iba a comprar a los shopping? No, le venden al tipo de acá, al laburante, a todo eso. Y putean al laburante, ¿viste? Me parece que es muy loco esto, ¿no? Pero bueno, la idea es armar un programa menjoda. Pero bueno, lo de Manu, la verdad que espectacular, Manu. Esto no estaba armado ni nada. Salió así de espontáneo. Y me bueno, parece que... Es bueno, bueno. Que está bueno que la juventud... se dé cuenta de esto, ¿no? De que volver, esto es un retroceso. Y antes que lo olvidemos, el niño del basural. Ah, un tema que se llama El Niño del Basural. El Niño del Basural. Bueno. Al final, ¿le pusieron el tema que quería Manu? Sí. ¿Sí? Sí, sí, sí. Sí. Así que vos... ¡Me pueden citar 20 veces más! ¡Me pueden meter presa! Que no se puede militar en la República Argentina. ¿Qué es eso de que los partidos políticos son... Bueno, vamos. Ahí el flaco pidió un tema, ¿no? El flaco pidió... ¿cuál? El niño del basural. Si hablas al micrófono se escucha, si no, no se escucha. Ahí. El niño del basural. Bueno, el niño del basural. Vamos con el tema del flaco. Y después seguimos con un poco más de Es lo que hay. Ayer lo vi por la tarde saliendo del basural con una bolsa de sueño que acrecentaba su mal. ¿Por qué será que la vida es tan injusta con vos? Tus padres no te brindaron lo que el basural te dio. ¿Algún resto de comida que de una mesa sobró? Fue su plato de ese día que el candidato no vio. Y pensando en su hermanita, una muñeca juntó, la que por estar viejita, otra niña abandonó. Porque pronto cumple año y él se la quiere obsequiar con la ternura de un niño que visita el basural. Él ha nacido en la calle, nunca ha tenido otro hogar, no ha conocido una escuela ni el blanco del delantal. Y tiene tres hermanitos, los que lo han de esperar para comer todos juntos lo que pudo rejuntar. Ayer lo vi por la tarde saliendo del basural y me clavó sus ojitos como si fuera un puñal y pidiéndome moneda de esta forma empezó a hablar. Yo señor, yo tengo tres hermanitos que comen del basural, pero hoy no encontré nada, ni un pedacito de pan. ¿Y qué le digo a mis niños, los que esperándome están? Qué triste será el futuro de la patria nacional si en todas partes hay niños que comen del basural. Para que el hombre futuro se pueda dignificar, no dejemos que visite por comida el basural. 10 años y ya el destino lo empezaba a castigar, como si fuera culpable de no tener un hogar donde estar con tus hermanos en la mesa familiar, porque tu madre en la calle te tuvo que abandonar. Ella también como vos visitaba el basural, porque esto no es de ahora, tiene raíz nacional. Por los niños de la calle, por ellos mis coplas van, con una plegaria a Dios, pa' que no le falte el pan. Toda la locura y el humor a cargo de Es lo que hay, miércoles de 20 a 21 horas. Lo mandaría al litoral, el niño del basural. Qué buen tema. Sí. No, la verdad no lo he escuchado. ¿Cómo es el nombre del conjunto? Los Andariegos del Litoral. Ah, mira, no lo tenía. La verdad que Flaco siempre trae algún nuevo tema que nosotros a lo mejor no lo escuchamos. Yo no me acordaba el nombre del conjunto. Sí. Y lo escuché el domingo. Nosotros el sábado estuvimos con César y el Pato fue un ratito, pero en Casa Raíz, en la Pariente del Mar, se llamó el evento. Sorprendente, muy buen evento, con los pescadores, con fotos de Camila Villarruel, con grupos de música, grupos musicales. Folclórico. Folclórico, el Negro Pérez, Renacer Chamamecero, Amanecer Chamamecero. Despertar Chamamecero. Despertar Chamamecero. Que ya vamos pasando, que Despertar Chamamecero el 17 va a estar armando una peña chamamecera acá en la cooperativa La Canaveta. Así que la entrada. Bueno, la entrada es $50. Vienen artistas importantes. Va a haber servicio de cantina. La verdad que bueno, una movida que ellos están armando. Y se va a recibir útiles escolares que van a ser donados a la escuela 27 de Los Laureles. Así que bueno, están invitados. Ah, se va a hacer a Donores esto. Sí, sí. A Dolores. No, a Donores. A Dolores no. A Donores. A Donores. A Donores. A Donores. Bueno, a Donores. Para donar. Para Don Ores. Para donar a la escuela 27. Ah, yo creo que era Don. Don, así como decía. Donar, señor, donar, Don. Me decís que me ponga serio y al final. Y te ponía a agarrar para la joda a la gente. Me estás agarrando para la joda, hermano. Vos te ponés serio porque está Manuela. Entonces te inhibe la presencia de una dama. Porque vos ante una dama me parece que no te sabés manejar. No, la verdad que no. Entonces me cohibe. Qué buena palabra esa, cohibe. Bueno, quedó, me retrae, le sale. Me hace más chiquitito. El otro día, ayer, viste, como los mates. En un momento, sí, viste que Messi, ¿no?, en un momento agarra la pelota y parecía que la perdía y no sé de dónde sacó, de la punta el botín, que yo, le hace un caño a uno y lo dejó parado. Y el pato dijo, ay, me dejó anonadado. Ay, digo, pato, no. Sí, ahí fue cuando empezaron los pellizcos. Cuando me dijo, me dejó anonadado, le pellizqué la cola. No. Sí, bueno, yo me enojé cuando estábamos ahí, que estábamos haciendo una discusión, mejor dicho, no una discusión, que fue un penal o un full, qué sé yo, penal, que lo cobraron. Penal. Que no cobraron. Que no lo cobraron. Se tiró Yo no sé, pero que... Yo lo insulté. Me di vuelta a uno de los que estábamos, qué sé yo, y... Lo insulté hasta ya que lo miré mal porque... Ah, lo estaba después dando, lo sacaron, sí, insultando, no, lo insulté mal. Pero el pato tenía ahí la estrategia que tenía que plantear Sampaoli. Le tiraban toda la pelota al arquero ahí, a la mano. San Paoli. En vez de tirar abierto, qué sé yo, para que hacer un juego. No tiene mucho, porque la verdad que si fuese Santo hubiésemos ganado. Claro, pero... hubiesen dado una mano los santitos. Si es santo. Pero no sé qué quiere inventar, ponerlo al Laucha Costa de cuatro. Flaco, yo te hubiese puesto de técnico a vos y ganado. Es un delantero. Pero un delantero lo va a poner de marcador de punta. Sí, medio carrilero, ahí no sé. Pero el pato, da un análisis del partido vos, en breve, porque no tenemos mucho tiempo. Nos están esperando en mi casa los ¿Vos, de... ¿Vos crees que sea breve? Y Vanega no sé de qué jugó, Vanega. Explico una sola cosa, ¿por qué tenemos que ¿Vos ir... crees que sea breve? Porque sí, bueno, realmente... Pará, los muchachos de A Conciencia, los chicos que estuvieron en A Conciencia anterior... ¿A Conciencia era el programa anterior? Conciencia. Bueno. Conciencia. Voy a hablar... Se fueron a hacer a mi casa un bagre de las piedras, que vamos a ir a comer ahora. Sí, por fin no lo hace, no. Bueno, ¿pero va a hablar o no va a hablar? Por fin. Lo que pasa es que ninguno de los dos había hecho pescado. ¿Cuántos somos para el bagre ese? Somos nosotros tres, Manu y los otros dos chicos. ¡Con un bagre, hermano! Con un solo bagre no empezás a alimentar. Y pesa 3 kilos. Déjame joder. Con 3 kilos, una porción gourmet son 250 gramos. ¿Con ensalada o sin ensalada? 250 gramos, una porción gourmet. A ver, vos para comer, para poder vivir sin exceso, 400 gramos por día. ¿Cuánto te pesó? Y a mí me pesa... No te rías, Manuela, sí. Es serio esto. Y en estos días sí es serio porque me está pesando bastante. Está muy cargada. Pero... Escupa el aire, por favor, escupa. Bueno, Pará. Dale, loco. Explica el partido. Yo quiero decir eso nada más. Dos palabras. Listo. Un desastre. ¿Eh? Dos palabras nada más. Una bosta el partido. Una bosta. Junto con el que lo dirigía y todos los demás. Nada más. Chau. Pero decía a ver cómo lo hubiese sido tu estrategia. Una bosta. En un momento decía, tienen que abrir a las puntas, tienen que... No sé qué me... Que no, porque... Me relataste todo el partido ayer. No, te pone nervioso. Hay un tipo flotando solo. Hacía los saludos ahí. Pedía la pelota ahí. Flotando, quedaba flotando. No, tiene razón. Flotando. Claro. Hay que matarlo a todos los... Pero ¿cuál era tu estrategia? Quedar afuera de un mundial es una vergüenza. Jamás hemos quedado afuera de un mundial. ¿Sí? Jamás. Bueno, jamás. ¿Cómo jamás? ¿Cuándo? A ver. Y en el 74 quedamos afuera del mundial. Y... No fuimos con el ratón Ayala. No hables pavada. Pero bueno, volvimos rápido. En el 73 también nos volvimos. Ahí vos no le echaste el voto. 82, 83, ¿cuánto fue? En el 82 también. En el 82 en España. En España. Lo agarró Brasil y lo mandó enseguida a casa. Yo para mí, faltaba a Bochini. Yo sigo insistiendo que tiene que jugar de 10, tiene que jugar a Bochini al lado de Messi. ¿Cuándo? ahora. Sí. Lo podríamos haber puesto a Diego Maradona. Que te cante de muleta. En ese momento. ¿Eh? A Diego Maradona. 70 años, Bochini. Bueno. ¿Cómo jugaron? Argentina se quedó una vez sola sin mundial y fue en el año 70. Kiko 1970. Ahí sí. Por única vez. Esa fue la única vez que Argentina en el 74 no jugó. Fue un mundial. En el 74 jugó, sí. Y ahora vamos por el mismo camino. Y sí. Está no, difícil. Ya estamos. Pero una ayuda va a tener. No, sí, una ayuda monetaria de quién. Va a haber un reacomodamiento en el equipo, hay algunas cosas, había algunos suplentes que el referí le va a dar una mano. Para mí que es todo. Sí. Pero bueno, hubo que algunos cambios. ¿Qué sé yo? A mí la defensa dentro de todo me gustó, está. No había uno que fallaba. Acá me acaba de mandar un mensaje San Paoli. El 3 nuevo. San Paoli. Y dice que no hablemos más de los pechos fríos. San Paoli te mandó un mensaje que no hablemos más de los pechos fríos. Sí, sí, sí. ¿Y por qué San Paoli qué? ¿Qué es el técnico? San Paoli es el técnico. ¿Y que vos tenés contacto con San Paoli? No ves que acá. ¿Y por qué no hablás con San Paoli vos, Pato, para el próximo partido? Para mí que está todo arreglado igual. Pero sí, sí, querida. Todo es monedita y Macri no larga nada. El nuevo es el que jugó que era. Pero igual, yo creo que un mundial. El nuevo es el que jugó atrás. Pero un mundial sin Messi, fácil, que es uno de los jugadores más importantes del mundo, deja, no es mundial. Pero no, que no jugó Messi, no te diste cuenta que no jugó. Bueno, pero, además, ya que no, a ver. No jugó. Yo armo un show. Jugó 20 minutos. ¿No? Lo acompaño en el comentario. Dale. No sirve para bosta. Bueno, no. Que no sirva es una cosa. Si le arma, una buena base, sí sirve. Exactamente. Una defensa, un buen mediocampo. Le faltaba definición a esto. Yo soy del fútbol de terreno, ¿no? El fútbol de baldío, el fútbol que se juega de barrio, de. Esto nosotros es un gran show. Nosotros a cuando ver. Había creciente jugábamos la tosquera de ahí. De atrás de la guardería, ¿no? Yo te voy a dar mi opinión. ¿Puedo dar mi opinión? ¿Un minuto? Esto es un gran show. En ese gran show no puede faltar el actor principal que todo el mundo pagaría para ir a verlo. Para ir a verlo, que entonces, es Messi. Muchachos, en el Mundial vamos a llegar porque lo tenemos a Messi. La gente, el merchandising, la propaganda del Mundial va a girar alrededor de Messi. Entonces van a vender más entradas si está Messi. Igual van a estar todas las vendidas entradas. Un gol en contra, pero, hermano. Ganamos, a ver, por eso. Messi es la figura del fútbol. Es de las, supone, de las cinco figuras mundiales. Está dentro de las cinco figuras mundiales, si querés. Tiene que estar. Le tiene que armar el equipo para él. No, lo van a clasificar así. Vamos. Es un negocio de plata esto. No es fútbol. Sino que jueguen como era antes, en la cancha, cuando vos jugabas en el barrio, el último gol gana y jugaba hasta las 12 de la noche. Que 45 y 45, que los jugadores tienen concentración o venden. Ah, déjeme joder. Mirá. Jugamos la cancha de un lado y después el que gana hasta el último gol. Yo para teníamos mí, más emociones nosotros cuando Flaco, jugamos al fútbol que esto anoche. Que yo para no mí. No tenían emociones, nada para jugar. Que me mandan otro mensaje acá. Diciendo que Icardi es más peligroso como amigo que como delantero. Eso lo he leído hoy, sí. Pau, ayer ya lo leí. ¿Qué tal? Cuidado. Icardi dice, pero bueno. Cuidado. No vamos a la B. ¿Como la gallina? No, bueno. Vamos a la vez. Miércoles. Che, no dijeron nada del sábado. ¿De qué sábado? ¿Qué hiciste el sábado? De Junior Benítez el sábado. ¿A quién le hiciste la manamita? Un amistoso. ¿De qué? Fíjate que jugamos la Copa Libertadores. El jugador de Boca que le metió el gol arriba. Yo de fútbol, Están hablando del fútbol. No sé, puta madre, carajo. Claro, perdí todo. ¿Para vos qué? Ves hincha River, no, no sabe nada. No, la verdad que no. Si el Pato no hincha, si el Pato en la puta vida de una pelota. La primera vez que vi un partido fue ayer y ya estaba dando las órdenes. Ponelo a cambiarlo al otro, ponelo a este. ¿Cómo que no? Poné a fulano, no? Y fulano era, no me acuerdo cómo era el nombre que decía que había que poner, y era suplente de Venezuela, lo quería poner para Argentina. No, era... Y si no servimos ni para guatero, hermano. No servimos ni para guatero ya. Estamos todos afuera ahora. ¿A dónde? ¿A quién vas para quién vas a hinchar este año? Tiene que haber sacado. Para Brasil vamos a hinchar. Para Argentina, es la Argentina única que nos queda. ¿Cuándo? A Laucha Costa, a Vanilla. El mundial pasado le metieron 7 goles. ¿Eh? El mundial pasado le metieron 7 goles. ¿A quién? A Brasil. No, Brasil tiene un buen equipo. A ver. Brasil sí se comió 7 con Alemania. Sí, pero ahora tiene un muy buen equipo. Siempre muy tiene buen equipo Brasil. ¿Eh? Siempre tiene buen equipo, entonces por eso le metieron. Pero nunca dejó de entrar Brasil. Tiene buen equipo, pero no buen arquero. Entonces. ¿Tiene buen equipo? Pero no buen arquero, porque le metieron 7 goles. ¿Quién? Brasil, el mundial pasado. Alemania le ganó. Pero. Juegan para adelante, van al frente, o sea, qué sé yo, tienen. Sí, es como Argentina también, a lo mejor tiene su periodo de decadencia futbolística, o a veces, no sé, no representan, se piensa tanto en jugar para ganar o para clasificar en un lugar donde es muy espontáneo, muy rápido. El mundial es algo muy rápido, perdiste 2 partidos, 3 y quedaste afuera. O perdiste 2 partidos y quedaste afuera. A lo mejor tendría que ser un mundial que sea un mes, que sea todo contra todo, con suma de puntos. Y ahora hay que ir creo a Bolivia, tendría que pensar, ¿no?, otra forma de mundial. No, ahora vamos lo a cambiar por que, el rugby. No, es un negocio. No. A ver. Vamos a cambiarlo por el rugby ahora. ¿Al qué? La altura, si no, no estamos siendo yanquis. No, pero los yanquis no juegan al rugby. Los yanquis juegan ¿a qué? Al fútbol americano. Es otra cosa. Fútbol americano. Y bueno, fútbol americano, rugby o... Pero los deportes no es que sean de... los deportes, a ver, esto me costó a mí a veces entender, ¿no? Los deportes no son como la música. Los deportes o la música no tienen bandera ni ciudadanía, ni... Hay canciones que son en inglés y están muy buenas, y a lo mejor yo no lo quiero los ingleses por colonialista, por un montón fútbol, de cosas. El fútbol, vos no lo viste pero, como una pasión pero el de deporte, multitudes. Y en algún momento sí, hoy es un negocio, también es un negocio. Cuando lo jugaba al fútbol. Cuando se jugaba al fútbol era un negocio. Yo jugaba también, lo por jugaba con, sí, con entusiasmo muy bien. Pero ahora no. Yo jugaba, cada jugaba cada no vez. Sé si yo bien. Yo siendo mujer pero... jugaba cuando era chica. Sí. Y jugaba okay con varones, no jugaba con mujeres. ¿Con una pelota? Con más entusiasmo. Hay un montón y si de... no, hacer con una con un palito. ¿Qué es esto? Jugar al fútbol con un palito. Y ahora juegan bueno al fútbol las mujeres. No, pero ahora ellos. Hay campeonato. Ya me retiré. ¿Iba de arquera? Sí. Son... Ah, viste, tenemos un arquero. Se hizo profesional. Para el próximo mundial. ¡Sí! 1, 2, 3, 4, 5. 5. Ya tenemos para armar un desafío. De es lo que hay. No, pues vos, Pato, ¿qué? Porque si esa la ponemos arquera, vos de qué te ponemos. Yo arquero no quiero ser más. Siempre me queda el culo a la miseria. Vamos. Manu, miércoles, 8 horas. Manu de nuevo acá. Ya tenemos la parte femenina. Y ahora vamos por el... No sé por dónde. ¿Y la chica? ¿Y la chica le llamó que no? ¿También? ¿No quiso venir? Yo no la invité. ¿Vos la invitaste? La cagüenta la invitaste vos. Y no. Nadie invitó, pobre. No. Manuela. Acá me mandan un mensaje. ¿Cómo? ¿Qué dice? La verdad, me asusté. No, estoy en contra de eso. Ah, no, sí. Está en contra del mensaje que me mandaron. ¿Eh? Aguante el más duro. No sé qué. Aguante el más duro. Aguante el más duro. Che, me asusté con el descansa pantalla o con la foto que tiene. Reiteramos, hoy me pesa. Es lo que hay, es el titular. Che. Después venía a ver acá la pantalla. la foto que hay en la pantalla de la radio, la verdad, me asusté mal. Lo del Papa, espera que me, no estoy sabía tarde. ¿No sabía si era un pastor? ¿O qué? No, me parece que voy a poner una queja a la dirección de la radio de que esté este fondo de pantalla. No sé qué hay. ¿Qué hay? No sé, me asusté. Ahora voy a verlo. No lo veo, no, yo de acá, si estoy de este lado. Es una cara. ¿Ah, sí? Sí. Qué carita, ¿eh? ¿Se puede la cara? Vuelta? Parece comisario, ¿no? ¿Es la cara del no flaco? Sí, comisario. A la mierda. Da miedo eso. Un lobito. Sí. Sancho. ¿Cara de comisario? Tiene cara de comisario el tipo. Sí. De... Sí. Sí. No sé. Además, viste, no sé, me dio así como. Un como cara cosita, de milico. Sí. Ah, sí. ¿Te dio cosita? Sí, me dio cosita. Te saltó, ¿viste cómo le saltó? Le saltó de adentro, ¿eh? Guaguagua. Bueno, no quiero dar nombre ni nada, porque a lo mejor algunos compañeros de la radio se van a ofender. Sí, pero la verdad es que me pareció bastante fuera de lugar. No, sí. No sé. Bueno. Cacho. Bueno. Dito. Cacho, me están esperando a mí. Vamos. Vamos. Nos vamos a comer pescado. Es lo que hay, se va. Es lo que hay, se va. Nos despedimos hasta el miércoles. Hasta el miércoles. Bueno, hasta el miércoles, entonces. 8 de la noche. Después nos vamos a pasar el tema que vamos a hablar por el Facebook. Así nos vamos organizando un poquito más. ¿No? Bueno. No creo, pero bueno. Nada más nos organizamos. Bueno, es lo que hay. Bueno. Esto es lo que hay. Es lo que hay, sale lo que hay. Crearon dioses y también la gran ciudad, pero siempre tienen algo para rechazar. Por ejemplo, mis ideas, ¿a quién le puede importar? La verdadera importancia a ninguno se la dan. La lluvia sigue cayendo sobre un asfalto gris, aquí yo lo Abandone totalmente lo que usted pueda pensar, que es que tiene algún signo o decir algo especial. No pretenda tanta suerte, nadie lo va a escuchar. Libertad para volver a crecer, libertad para volver a trabajar, libertad para que cuando uno vaya a hacer una compra no sea una tortura, libertad en definitiva para todos aquellos compatriotas que necesitan volver a creer que el gobierno los cuida y no que los maltrata. Necesitamos que vuelvan a cuidar a los argentinos. Pido también que quienes quieren responsabilidades de gobierno respeten y honren la voluntad popular a la que se comprometieron diciéndole que todos los días iban a vivir un poco mejor e iban a ser más felices. Gracias a todos y a todas. Los quiero mucho. Salió el sol finalmente. ¿Vieron? El sol siempre sale.